El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. Uno. Reciclar no es contaminar. Tampoco así. Como cualquier proceso industrial, el reciclaje genera contaminación e impacto ambiental. Sin embargo, el impacto es menor porque se salta la parte de extracción de materia prima. Aunque es mejor reciclar que no reciclar, lo ideal siempre es reducir el consumo. 2. Para que se empiece a proteger al ambiente, hay que educar a todo el mundo. Solo en parte. Aunque la educación y las campañas son importantes para generar conciencia, Venezuela tiene un marco legal muy completo para la protección ambiental. Si se aplicara, habría mucho menos problemas. Pero como nadie quiere perder votos... 3. Caracas está a salvo del cambio climático porque estamos a gran altura. Para nada. Caracas se encuentra en la lista de los 100 lugares más amenazados por el cambio climático, porque se espera que aumenten sus lluvias catastróficas. Nos va a llevar el río si seguimos así. 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.